Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Los impuestos. Cuando estaban en Galilea, les dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se pusieron muy tristes. Al llegar a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo y le dijeron: ¿no va a pagar vuestro maestro el tributo? Sí, respondió. Al entrar en la casa, se anticipó Jesús y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al responderle que de los extraños, le dijo Jesús: luego los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sujétalo. Ábrele la boca y encontrarás un estáter, lo tomas y lo das por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los impuestos. Todos a pagar impuestos. Esta es la tradición y hay que cumplirla, como la cumplió Jesús, que pagó. Él y San Pedro pagaron el impuesto. Así que tú paga también, y Dios te recompensará el acto de caridad, porque ayudar económicamente al país en que vives es un acto de caridad si lo haces como lo hizo Jesús, comprendiendo al mundo, aun siendo de otro mundo. Y tú, siendo ya del reino celestial, pagas impuestos por tu condición terrenal, por tu filiación espiritual. Dios te quiere del mundo sin ser mundano. Pagar los impuestos los pagas por ser del mundo, y tu santidad la tienes por no ser mundano. Se puede. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.